tan sola como el aire. Yo le dije que tiene usted, y ella me contestó llorando. Yo le dije que tiene usted, y ella me contestó llorando. Estoy muy triste, sola y abandonada, y fui golpeada por la vida y el amor. Estoy muy triste, sola y abandonada, y estoy pagando con tiempo mi error. Ya no sufro, ya no sufro. Sola como el aire, yo le dije que tiene usted, y ella me contestó llorando. Yo le dije que tiene usted, y ella me contestó llorando. Estoy muy triste, sola y abandonada, y fui golpeada por la vida y el amor. Estoy muy triste, sola y abandonada, y estoy pagando con el tiempo mi error. Sí. Esa voz. Ya no sufras tanto, mujer. Estoy para juzgar.